Ahí estamos escuchando uno de los temas de Gustavo Giannini, 7 AM, tema que, si no me equivoco, compartió en pandemia y tiene una letra muy linda. Y bueno, este fin de semana va a haber varias actividades con este músico, y por eso estamos en comunicación directa con él. Muy buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Te saluda Vilma Benavides. Buen día, ¿cómo andas? Muy bien, ¿cómo estás? Bien, contesto con esta visita a Vilma. Hace rato que no voy a tocar por allá. Y bueno, agradecido con Luciano Cutrera, que es un colega que me está armando todo. Y bueno, esperando que llegue ya el sábado para estar ahí. Perfecto, venís con tu proyecto Sal Demonio. Sal Demonio, que originalmente es un proyecto que de Fisque Menuco, General Roca, Río Negro, en el cual llevo adelante con Pedro Foratelli, un baterista de allá. Pero ahora este año estoy radicado en Las Grutas, así que armé ese proyecto con un baterista que vive acá, que se llama Checho Rueda, muy conocido en Vielma también porque vivió muchos años allá. Sí. Así que vamos a estar yendo con Checho, que estuvimos tocando todo el verano en un bar de acá de Las Grutas toda la temporada, así que está bastante aceitado el repertorio. Bien, entonces, este fin de semana vamos a tener un show y además una clínica, ¿puede ser? Sí, es así. A las 17 horas en el Centro Cultural voy a estar dando una clínica que la vengo dando ya hace unos 10 años, que está destinada a bajistas, principiantes y avanzados, en donde propongo diferentes ejercicios y diferentes técnicas con el instrumento como para que tengan, para que les quede un material como para practicar y que sea entretenido. Pero además es una clínica interactiva, por decirlo de alguna manera, porque siempre me parecieron un poco frías, aburridas las clínicas. Entonces lo que voy haciendo es hablando y un poco haciendo un recital de bajo solo en la clínica también, mostrando las diferentes técnicas como para que sea más entretenido. Eso es a las 17 horas, y a las 21 horas, que sería el recital también en el Centro Cultural, que serían dos shows. Uno que de bajo solo que vengo trayendo hace muchos años, que se llama Nunca confíes en un guitarrista, que está más ligado al bajo, a temas de bajo solo, pero instrumental. Y Sal Demonio, que es lo más nuevito que vengo haciendo, que lo que pretendo ahí es reversionar temas del cancionero popular hispanoamericano en un formato atípico de bajo, voz y percusión. Y ahí con ese show se puede aparecer un tema de Van der Molle, después uno de Hermética, después uno de Juan Luis Guerra. Es una mezcolanza hermosa. Ah, bien, hay un repertorio amplio. Sí, la idea es poder desde el bajo plantearlo como un instrumento armónico también y poder versionar cualquier tema que se nos cruce. Bien, entonces, el fin de semana vas a estar en la sala mayor del Centro Cultural. Tengo, acá dice, entradas limitadas. Hay un cupo hasta 150 personas, si no me equivoco. ¿Es gratuita la actividad? No, pero disculpame, pero no sé bien los precios, porque la verdad que maneja todo eso Luciano, como te decía. Bien. Sé que tiene un costo mínimo. Perfecto. Como para solventar todos los gastos, sí. Pero no sabría decirte. Más simbólico que lo que saldría hoy en realidad un show como el que vas a estar presentando. Bien, entonces, te estaremos viendo el sábado 10 de abril a las 21 horas en la sala del centro. Y para inscribirse en los cupos para la clínica, por ejemplo, las inscripciones, ¿es algún número de teléfono en particular? Les paso el mío Bueno. Y yo los pongo en contacto con Luciano, justamente, que se encarga de todo. Mi número es 2984... ¿Sí? 69-80-87. Lo digo de vuelta, 2984-69-80-87, para los que quieran anotarse para la clínica o reservar para la función de las 21 horas. Perfecto, acá me están pasando otro número también, capaz que es el de Luciano que me estabas diciendo. 29-20-61-42-30, te lo repetimos por las dudas también, 61-42-30, y si estás interesado, estás incursionando en el instrumento bajo, ¿por qué no aprovechar esta máxima oportunidad de tener una clínica con Gustavo Giannini este sábado, donde van a estar recorriendo por varios lugares, y después, ya que estamos, ¿por qué no? Que nos quedamos ahí nomás, te quedás al recital, ¿por qué no? Así que bueno. Claro que sí, que la vamos a pasar muy bien. Bien, Gustavo, muchísimas gracias, que tengas un gran día y te estaremos viendo el sábado. Gracias a ustedes por la difusión. Por favor, hasta luego. Bien, ahí estábamos hablando con Gustavo Giannini. Él es un bajista argentino, nacido en Fisque Menuco, más conocido como en General Roca, en la provincia de Río Negro, Patagonia Argentina, que participa en muchos grupos musicales de renombre nacional y que compartió el escenario con reconocidos músicos de nivel internacional también. Así que vamos a escuchar un poco de más música y enseguida volvemos.